Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, estaremos trayéndoles las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al azote venezolano, ya he visto en varias publicaciones de luchadores, amigos de aquí de Venezuela, que motivado a la flexibilización de la cuarentena, que ya está incluyendo gimnasios y eso, es posible que veamos algún evento de lucha libre, alguna exhibición. Entonces estaremos atentos a eso. Vamos a ver cómo se resuelve la cuestión, porque evidentemente el distanciamiento social, la no presencia del público y todo eso. Entonces hay que esperar y ver. Sin embargo, es como decía un antiguo profesor que tuve, siempre uno es mejor que cero, así que es mejor tener lucha libre, así sea a puerta cerrada, que no tenerla. Dicho todo esto, pues vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma. Bien, queridos amigas y amigos, hoy vamos a hablarle de algo que ha estado pasando últimamente. Podríamos titular el programa de hoy: somos la generación que hemos visto más luchadores fallecidos. Descansen en paz. Les nombraré algunos de los que han desaparecido recientemente. Está Impala, Blackman 2, el matemático Kaiser, el Casa Andrés Jiménez, el bello Andy, matemático 2, Dragón Chino 2, Lucha Dura Tapatía, Black Conde, Black Demon, El Mercenario, David Jacob, Discovery, Chad Gaspar, Intrépido. Realmente es impresionante la cantidad de luchadores que hemos visto morir. Por una razón u otra, pues está pasando. Y no es solamente por el coronavirus, como muchos a veces dicen. Es que está pasando, simplemente hay problemas, hay algo que pasa y el luchador pues o está entretenido o pensando en otra cosa y a veces son causas de la muerte de ellos. Esperemos que no se siga dando de tal manera, porque de verdad es de lamentar la muerte de cada uno de ellos, porque dejan a familia, dejan aficionados, dejan tantas cosas. Y de verdad, pues, es duro saber que se mueren grandes luchadores, los cuales, pues, no volveremos a ver, pero sí saber de ellos. Bien, también quiero agradecer muy atentamente a mi gran amigo y colaborador Jairo Restrepo por su ayuda en este programa, ya que tuvimos que hacer un trabajo para por lo menos nombrar los más importantes luchadores que habían perdido la vida. Y igualmente sobre eso tenemos un video donde aparecen todos ellos. Los interesados pues pueden comunicarse conmigo y con todo gusto se los haré llegar. Bien, es todo por esta semana, esperando que les agrade el programa y será hasta la próxima semana, pero no sin antes despedirme y darle las gracias por su sintonía. Voz informativa Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a aportar algunos nombres más a esa lista de luchadores fallecidos que nos diste. Tenemos el caso de Impala, alias Andrés González, que también luchó como Blackman 2 y Bello Incógnito. Falleció la semana pasada. A ver, Impala fallece por falla cardíaca, pero él estaba en el hospital diagnosticado por coronavirus. Super Bracito, un mini que luchó también como Águila de Acero y el mini brazo, aparentemente también por causas relacionadas al coronavirus. El Bello Andy, que luchó en los 70 y los 60, 70 y 80, perdón, antes de convertirse en referee. El Águila Tapatía, que después se convirtió en el referee que le decían El Pollo, falleció el 30 de mayo. El Hidalgo. Mentira, el luchador de Hidalgo, Puños de Roca, y Kaiser, un luchador de Guatemala. Algunas de estas luchas fueron relacionadas directamente con el COVID-19, otras han sido por otras causas, como por ejemplo un matemático segundo, entre otras. Así que bueno, paz a sus restos y pronta resignación a sus familias. La lucha libre en el Estado de México continúa en alerta roja. Mejor dicho, el Estado de México continúa en alerta roja, así que no se van a activar las actividades de lucha libre. Estoy leyendo las noticias, pero espantoso, definitivamente tengo que ponerme mejor los lentes. Hasta ahora, continúa la nota. A ver, hasta ahora no hay señal de que la alerta roja vaya a disminuir. A ver, en noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, en un video con Felino, Tiger y el Negro Casas, el Consejo Mundial mencionó que la Copa Dinastía no tomará lugar en junio, no será hecha en junio. Hasta ahora no se une a los siguientes eventos que también han sido pospuestos, como lo son el Campeonato de Parejas Femeninos, el torneo universal, el torneo de gran alternativa y este que acabo de mencionar, la Copa Dinastía. A ver, también dice la nota que la sección de próximos eventos del sitio web de la AAA también está vacía, lo que significa que están poniendo en pausa sus eventos hasta nuevo aviso, obviamente. La prohibición de viajar de Canadá a Estados Unidos se va a extender hasta finales de julio. Sin embargo, no hay noticias de que la restricción de vuelos entre México y Estados Unidos vaya a seguir el mismo patrón, pero hasta ahora sí ha seguido la misma cuestión. O sea que si la restricción de vuelos Canadá-Estados Unidos hasta finales de julio, probablemente la de México-Estados Unidos sea finales de julio. Tenemos qué otras noticias. A ver. Otra persona fallecida relacionada con la lucha libre fue Esther León de Moreno, que falleció el pasado jueves a la edad de 59 años. Ella es la madre del Oriental y de los luchadores Esther, Aída, Cintia y Rosy Moreno. Y la dueña de la Arena Azteca Budokan en Niza. Así que para sus restos también falleció joven la señora, 59 años, imagínense. A ver, y bueno, ya para ir cerrando y darle paso al analista, tenemos que un interesante artículo de la gente de Planeta Wrestling que habla de los luchadores mexicanos que actualmente son campeones en el extranjero. Tenemos el hijo del fantasma, que ahora se conoce como Santos Escobar, se quitó la máscara en un programa televisado de la WWE y bueno, se bautizó a sí mismo Santos Escobar y ahora es parte de un ángulo en el que él era el que un secuestrador. Es decir, en NXT empezaron a desaparecer luchadores y aparecían golpeados, etcétera, y todo el mundo preguntaba, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es el responsable? Aparentemente es el hijo del fantasma. Entonces, él es el campeón de la NXT. Rush, el Toro Blanco, es campeón de Ring of Honor. Dragon Lee es campeón de dos empresas, como lo son Ring of Honor, campeón de televisión, y el campeón mundial pesado de la MLA de Atlanta. Los Lucha Brothers son los campeones de pareja de Impact Wrestling y actualmente son campeones de parejas de House of Glory con la federación llamada Fénix. Así que interesante. Interesante esta nota, los mexicanos triunfando por el mundo. Y después dicen que el idioma es una barrera y todo eso. Entonces, lo cual es bueno para la lucha libre mexicana, ¿no? Posicionarse en varias federaciones porque obviamente les da más prestigio, además que demuestra que no todo es la WWE. O sea, no triunfar en la WWE no debería ser señal de la calidad de algún luchador. Sencillamente es una empresa que tiene sus maneras de hacer las cosas. No funcionó ahí, te vas a otra donde a lo mejor sí te funciona. Vamos a darle paso entonces a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de El Favor, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, mi saludo muy cordial para mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Colina, el cronista viejero. Igualmente, extiendo mi saludo muy cordial a Sandra González, Lady Apache, en el DF México. Igualmente, a Osiris Sosas, en Santo Domingo, República Dominicana. A Raúl Méndez Acosta, también en Santo Domingo, República Dominicana. Y a nuestro amigo Bill Martínez, el tigre colombiano en Puerto Rico. Bien, mis amigas y mis amigos, haciendo un poquito el esfuerzo, quiero hacer esta cápsula para ustedes, para hablarles acerca de la lucha libre norteamericana, la lucha libre de la WWE, que es la que nos está trayendo reseñas de las actividades luchísticas que actualmente se están desarrollando, ya que ellos están grabando las luchas y las están pasando a los horarios convenidos. Estuve viendo el programa de SmackDown y es verdad, me dio para comentar, por eso quise hacer esta cápsula referente a eso, porque en verdad veo bastante desagradable la historia que están escribiendo los creativos de la WWE con respecto a cómo se está manejando la historia de Jeff Hardy. Lo han venido desprestigiando como ser humano. En verdad yo no entiendo cómo la WWE utiliza la vida personal de sus estrellas para hacer una historia tan escacharambrosa, tan repugnante, si se quiere decir la palabra. Primero, hace semanas han venido tejiendo esta historia, lo sacaron que había chocado a Elías en un vehículo, que veía Elías había quedado lesionado, entonces que en el carro donde venía Jack Harker encontraron sustancias prohibidas, aparte del aguardiente. Estas sustancias prohibidas claramente se refieren a droga, sustancia prohibida, por supuesto, Raimundo y todo el mundo entiende que es droga. Entonces allí prepararon un equipo de actores que simulaban ser policías, sacaron a Jeff Hardy Lo llevaron preso en un estado sumamente lamentable que se veía, un tipo prácticamente endrogado, sin tener conciencia sobre sus actos, y en el mismo programa lo ponen a reaparecer en el último segmento del programa, en la lucha de Chesmut, que se enfrentaba a, no me recuerdo cuál era su contrincante en este momento, pero el hecho es que en este momento reaparece Jack Harris dando prácticamente todo lo que se había visto al principio, que era un hombre embriagado, como narcotizado, por arte de magia desaparece y ataca a Shemon en el final del programa. Y entonces empiezan a tejer semana a semana esta historia. Posteriormente, en la semana que le sigue, empiezan el desafío entre ellos mismos. Y el programa que transmitieron el día 12, SmackDown, en verdad llegaron, yo creo que llegaron a la culminación de una historia verdaderamente, para mí, escalabrosa, para mí, reprochable, cuando hacen prácticamente humillan el texto que está leyendo en ese momento, que está personificando el Sherman. Es humillante para Jack Harris. Habla sobre su familia, sobre su adicción a las drogas, y prácticamente prepara un teatro allí para que supuestamente se tome una muestra de orina a Jack Harris para demostrar que no está en este momento siendo víctima de sustancias nocivas. En esta se dice claramente de droga. Entonces, sobre todo eso, lo obligan a orinar en un parapeto que montan en el mismo ring. Esto es denigrante, de verdad. Entonces toman la orina, la cantidad de orina que se ve que no es orina, sino parece más bien que es un líquido amarillento allí, porque una persona no orina esa cantidad que presentaba el envase donde estaban presentándose la supuesta prueba de orina, en donde iban a hacer la prueba antidroga a Jeff Hardy. Entonces empiezan las ofensas por parte de Sermo contra Jeff Hardy, y este culmina cuando toma el envase y se lo lanza en la cara a Schumer. Entonces le están lanzando un envase que supuestamente la historia que están vendiendo contiene orina. Entonces yo no sé qué en realidad está pensando la WWE cuando está enviando estos tipos de mensajes. Y lastimosamente, lo que es más degradante es que este tipo de historia lo estén copiando muchos de los noveles luchadores que están pronto a hacer su presentación en la lucha libre, no solamente aquí en la lucha libre venezolana, que hay fracciones como la la nueva generación de la lucha libre que sigue a la WWE, también los luchadores independientes que también son seguidores de la WWE. No voy a decir los guerreros y la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, porque ellos no siguen tanto así a la WWE, pero eso es lo que le está enseñando la WWE. Y yo me pregunto, ¿esto es lo que tienen que aprender los nuevos noveles luchadores, a figurar, a conformar historias que en verdad, cuando un niño que está atrás de la pantalla de la computadora o del televisor ve este espectáculo tan degradante? Porque para mí es degradante. Sinceramente, no me gustó para nada ese sketch que preparó la WWE. Es cacharambroso. Me cayó, lo veo denigrante, ¿verdad? Pero bueno, hubo también ahí otro combate que en verdad, este sí me dejó completamente satisfecho, que fue el combate por el campeonato intercontinental entre AJ Styles y Daniel Bryan. Tremenda lucha, tremendo espectáculo ofrecieron estos dos profesionales. Confieso que no soy muy particip no participo mucho, no soy simpatizante de Daniel Bryan, no sé, nunca me ha convencido este luchador. Le veo que le falta algo de comunicación, le veo no comunicación con el público, sino que le falta un ángel que no tiene, ¿verdad? Aunque él se esfuerza trabajando, pero en esta oportunidad hizo un tremendo combate con Jay Steel, está ahí. Allí se dieron de todo, grandes lances, buen llaveo y contra llaveo. Me atrevo a decir que en los últimos meses este ha sido el mejor combate de lucha libre que he tenido la oportunidad de observar a través de las redes de internet y a través de las programaciones de la WWE, solamente comparado con un combate que presentó la AEW entre John Moxley y Kenny Omega ya hace algunos meses bastante pasado, creo que fue el año pasado, pues fue un combate súper violento a ese nivel, y casi a ese nivel estuvo este combate entre J. Jon Snow y contra Daniel Bryan, con la excepción que el combate a donde se presentó la otra empresa, la AEW, que era entre John Moxley contra Kenny Omega, allí hubo exceso de violencia, fue súper extremo. Allí se utilizaron silla, escalera, tachuela, alambre de púa y todo. Este fue más sofisticado, si se quiere, más comunicativo para el público seguidor de la WWE. Cuando estos dos profesionales dieron tremendo combate, al final J.J. Estado se llevó la victoria, pero fue de una manera contundente que dejó completamente satisfecho al público, que no al público, sino al público que lo sigue a través de las pantallas de televisor, porque recordemos que estos eventos son grabados sin público. La cosa es que resultó agradable. También la presentación de las mujeres, el ángulo que se está manejando para un futuro evento en donde se va a realizar el campeonato femenil con un de tri, van a participar tres parejas, entre ellas Sacha Banks y Bayley, que son las actuales campeonas, las incógnitas, esta muchacha que son muy muy buenas, y también va a participar Alexi Bliss con Nikki, que es su compañera. Este combate va a resultar bastante atractivo y yo espero que se vea muy buena candela en estos eventos. Esto es lo que se refiere a las informaciones que se está manejando a nivel internacional con las empresas más importantes del mundo de la lucha libre, al menos a mi parecer, la WWE y la AEW. De la lucha libre mexicana, en verdad no se han visto acciones. Hay muchos proyectos, todavía están esperándose que se avise cuando termine la cuarentena para dar paso a los eventos que se van a realizar. Y en Venezuela, por supuesto, todavía esperando que termine la cuarentena para ver cómo se van a empezar a movilizar los entrenamientos para futuros eventos que se van a realizar. Bien, mis amigas y mis amigos, esto ha sido. Quiero notificarle también que lamentablemente el fallecimiento de Rogelio de la Paz, la Sombra Vengadora, falleció el día sábado, en la madrugada, creo, lamentable la muerte de la Sombra Vengadora Rogelio de la Paz, que si bien es cierto, él no fue la auténtica Sombra Vengadora. Recordemos que la Sombra Vengadora es un personaje salido cinematográficamente que fue creado por Fernando Osé y protagonizado en el cine por el mismo Fernando Osé en varias películas. Sin embargo, Rogelio de la Paz, que trabajó como extra en esas películas de La Sombra Vengadora, solicitó el permiso de Fernando Osé para que le permitiera usar ese nombre de La Sombra Vengadora, y Fernando Osé se lo cedió. Él empezó a luchar como La Sombra Vengadora, si bien es cierto, no fue a mí parecer un luchador súper estrella, tanto que fue así que Maximino Linares copia la máscara de la Sombra Vengadora y sale el Rayo de Jalisco, que sí llegó a unas alturas insospechables dentro de la idolatría de los aficionados mexicanos. También es cierto y que hay que reconocer que Rogelio de la Paz tuvo buena figuración como la Sombra Vengadora, y aunque protagonizó otros personajes como el Señor Tormenta en Ecuador, fue un hombre que hizo muy longeva su carrera y se lamenta sumamente su fallecimiento. Deja una familia que también hay varias Sombras Vengadoras Junior, hay a nietos que van a debutar con ese nombre, la Sombra Vengadora, y entonces ahí está nuestra condolencia para los aficionados y los familiares de Rogelio de la Paz. Baja sus restos, Rogelio de la Paz, nuestro amigo. Franklin Pérez hace 1 o 2 años tuvo la oportunidad de viajar a México, y en esa oportunidad Franklin entrevistó a la Sombra Vengadora. Yo voy a buscar parte de esas entrevistas donde la Sombra Vengadora manda unos saludos para los cronistas de la lucha libre. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido la participación del analista en esta semana con su cápsula. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. A esa muerte de la Sombra Vengadora hay que añadir también una que nos comunica Pilar Guarapana, miembro del grupo de la página de Facebook de los cronistas de la lucha libre, que nos avisa que ha fallecido prístinamente en Maturín el popular Puchio César Portillo, padre del basquetero profesional César Portillo y hermano del luchador libre el Gran Mujica. Así que bueno, paz a su alma. A ver, bueno, analista, gracias por haber narrado la parte de los resultados del viernes en la lucha libre de la WWE. Eso va a ayudar a que esta cápsula sea un poco más corta. Y sí, tienes toda la razón. El ángulo con Jeff Hardy es una cuestión de mal gusto. O sea, Jeff Hardy en la vida real ha tenido múltiples problemas con las drogas. De todos es conocido. Incluso, creo que lo dije en uno de los programas, si no el de la semana pasada, el de la semana antepasada. Él tuvo una defensa titular contra Sting en TNA hace unos cuantos años, 2004 creo, que fue un completo desastre. O sea, Jeff Hardy salió borrado. Nadie sabe de qué, pero borrado. Y Sting tuvo que hacer lo mínimo esfuerzo como para tratar de llevar una lucha lo más corto posible y que no fuera un completo desastre. Pero, como digo una cosa, digo la otra. Jeff Hardy ha hecho todo el esfuerzo posible para sobrellevar sus adicciones, cosa que se le aplaude. Pero el tacto que tiene la WWE con este tema es un poquito incómodo, por más que tenga autorización del luchador, porque tampoco es que Jeff Hardy tenga mucho poder de decisión ahí. Bueno, él pudiera decir, mira, no me gusta esto, no lo voy a hacer, pero eso significa que probablemente lo pongan, como quien dice, en el congelador unos meses mientras ven qué hacen y Jeff Hardy, más bien son más las luchas que tiene a sus espaldas que las que le quedan, ¿no? O sea, ya está bastante cercano al retiro, sobre todo por su estilo tan extremo, aéreo, que eso te va consumiendo el cuerpo más rápido. Y bueno, y tampoco le está haciendo favores a Sheamus, o sea, Sheamus ha hecho el mismo personaje de bully, el mismo personaje de persona desagradable, de abusivo, desde los últimos 3, 4 años. Creo que la única cosa creativa que hicieron con Sheamus fue juntarlo con Cesaro en aquel famoso equipo que se llamaba El Nivel, que era un juego de palabras, porque en inglés era The Bar, la barra, entonces se pudiera referir a la barra del bar, porque tanto Cesaro como Sheamus son fanáticos de tomar cerveza. Y de la barra del nivel de lucha libre, pues que ellos ponían en la barra en un alto nivel. Pero después de eso, díganme cuando les dio por el Sheamus burlarse del tamaño de Chad Gable. O sea, esas son rivalidades que incluso los mismos especialistas de la lucha libre norteamericana lo llaman un odio barato. Es decir, el rudo se tiene que ganar el odio del público. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque un rudo odiado lleva gente al estadio, lleva gente a la arena, porque la gente paga para que le den la paliza al rudo. Eso es lucha libre básica. Pero hay maneras de hacerse odiar. Entonces están las maneras más o menos normales, coherentes, que dentro de una historia de lucha libre tú puedes darte a entender. Por ejemplo, ser tramposo, hacer cosas a espaldas del árbitro, etcétera. Y otra cosa es muy distinta, es lograr ese odio barato, que es, por ejemplo, llegar a la arena e insultar a la ciudad. Ah, es que todos los de esta ciudad son estúpidos. Eso es una forma muy básica, muy infantil incluso, de hacerte odiar. Que a veces funciona, porque a la gente le gusta abuchar a los malos, pero un malo de verdad, de verdad, sabe cómo hacerse odiar. Así que bueno, la de arena, esa es la de arena, porque ahí está el famoso dicho, una de cal y una de arena. El programa del viernes fue exactamente eso, una de cal y una de arena. La de cal fue la lucha esta mala, la lucha mala, no, este segmento malo entre Jeff Hardy y Sheamus, y la de arena fue la excelente lucha de Styles contra Daniel Bryan, que ciertamente, como dice el analista Daniel Bryan, le falta algo. Pero creo que es su personalidad, es decir, él es muy retraído, él es muy cerrado. Él no tiene ese carisma con el público como por ejemplo lo tenía Hulk Hogan, que era una mata de carisma. O lo tiene ahorita los del Nuevo Día, que son dicharacheros, carismáticos, llegan bailando y animando al público. Daniel Bryan es mucho más serio. Y está el Bueno, que también es un luchador bastante serio en sus formas, ¿no? Pero qué gran combate, de verdad, que lo voy a buscar por internet para verlo como Dios manda, porque no lo pude ver en su momento cuando lo transmitieron por televisión. A ver. Los resultados de la WWE, ya tenemos los del viernes narrados por el analista, vámonos con los del lunes pasado, 8 de junio. Esto comenzó primero con el anuncio de que Christian, el amigo de Edge, venía a animar el segmento de un segmento donde iban a discutir la lucha entre Edge y Randy Orton. Luego tuvimos a ver, entre los anuncios, Ángel Garza, Kevin Owens y Andrade se enfrentarán en una triple amenaza, donde el ganador será el retador para el campeonato de los Estados Unidos en Backlash. Tenemos también que Asuka y Charlotte Flair se enfrentaron. Y comenzamos con esa primera lucha, Asuka contra Charlotte Flair, donde pues aparece Nia Jax, distrae, etcétera, y termina ganando Charlotte. Buen combate, pero la gente está, digamos, fastidiada de la fórmula de la WWE, que es una fórmula que no funciona, que pues, sobre todo sobreexplotarla, que es la fórmula de que el campeón pierde todas las luchas no titulares. Por re o por fa, por distracción, porque le cayeron encima cinco personas más, porque hicieron trampa, por lo que sea. El campeón, si se dan cuenta de los resultados de la WWE y lo siguen, los campeones nunca ganan en luchas no titulares. Siempre pierden por alguna razón que sea. Y es una cosa que no tiene sentido, porque el campeón lo tienes que presentar como imbatible, si es de los buenos, si es técnico. Y si es de los rudos, tienes que presentarle un campeón, bueno, que se vale de trampas, que es cobarde, que hace piquetes a los ojos, que se vale de cualquier artimaña. O sea, pero aquí, con esta cuestión, pues. Pero bueno, sigamos viendo los resultados del día lunes. A ver, las icónicas de Charlotte Flair contra Asuka y Sasha Banks. Termina ganando Asuka y Charlotte Flair. Después del combate, Charlotte ataca a Asuka. Después llega Seth Rollins a anunciar la lucha entre Aleister Black y Humberto Carrillo contra Murphy y Austin Theory, ganadores Aleister Black y Humberto Carrillo. Que este muchacho Carrillo, perro, se ha juntado bien dentro de la empresa, igual que Ángel Garza. Uno pensaría que por ser latino, la barrera del idioma y que la WWE, pues, tiene su fetiche con cierta clase de luchadores. O sea, a ellos les gustan los campeones altos, fornidos, un Drew McIntyre, un Brock Lesnar, por ejemplo. En cambio, los luchadores mexicanos, es muy difícil que un luchador mexicano te llegue a 1,80 m y tenga una musculatura muy definida. Entonces, como les gusta a los americanos, ¿no? A los estadounidenses. Entonces es un poco más difícil, por supuesto, se han dado excepciones. Rey Misterio fue campeón, pero es que Rey Misterio es una clase aparte es ese tipo de personajes, de luchadores mexicanos que salen cada 100 años, que triunfan en Estados Unidos, triunfan en México, triunfan en Japón, triunfan donde sea. Bien, el invitado aquí es Edge, tenemos el segmento en el que Edge nos está vendiendo supuestamente la mejor lucha libre, la mejor combate de lucha libre de todos los tiempos contra Randy Orton, cosa que todo el mundo pone en duda, primero porque Edge tiene como 10 años que no lucha, y segundo, que Randy Orton es un luchador más aburrido que ver secar la ropa. O sea, yo creo que ver nubes es más divertido que ver una pelea de Randy Orton. Después tenemos otro segmento de los Guerreros Vikingos y los Street Profits. Esta vez fue un decatlón. Y lo dicho, definitivamente la WWE se está quedando sin ideas. Por último, la triple amenaza entre Ángel Garza, Kevin Owens y Andrade termina de ganador el ídolo El novio de Charlotte, además, futuro esposo, el señor Andrade. Y digo lo de futuro esposo y novio de Charlotte con toda la envidia que puedo contener. Porque qué desgracia, definitivamente. En fin, bueno, otro combate que tuvimos, MVP Bobby Lashley contra los guerreros vikingos. Aquí terminan ganando. A ver, MVP y Bobby Lashley. Luego tuvimos, a ver, bueno, Asuka contra Charlotte Flair, que es lo que les comenté, que termina apareciendo. Primero estaban Bayley y Sasha Banks narrando la lucha, no sé por qué, porque ni Bayley ni Sasha Banks se van a enfrentar a Charlotte o a Asuka. Y después apareció estas, las icónicas. Aparecieron las icónicas para atacar a Bayley y a Sasha Banks, entonces se distrae la japonesa y gana Charlotte Flair. Y además que se metió Nia Jax también, eso fue un desastre. Fue un desastre. Ver este tipo de luchas da rabia cuando tú tienes dos talentazos como son Charlotte y Asuka luchando y tienen que valerse de finales que no. Ajá. No entiendo, o sea, yo entiendo que Bayley y Sasha Banks se van a enfrentar con las icónicas y con Alexa Bliss y Nikki Cross en Backlash. Perfecto. Yo entiendo que Nia Jax y Asuka se van a enfrentar en Backlash también, que es el próximo evento, que creo que es la semana que viene, o creo que es la semana que viene o es este domingo, ya ni me acuerdo cuándo es ese. Pero en fin, el tema es que, oye, ¿por qué? O sea, aunque que haya aparecido Nia Jax a distraer, bueno, se entiende, pero ¿qué tenían que hacer Bayley y Sasha Banks narrando la lucha? O sea, ya se veía a leguas que iba a haber una interferencia de los seconds o de gente de afuera, entonces, completamente perezoso esa escritura. Y bueno, tan perezosa está la cosa con el programa de los días lunes que Vince McMahon está histérico, dicen, con los ratings que están bajando, que no se está generando el interés, y despidió a Paul Heyman de sus funciones como director creativo. Es decir, Paul Heyman era el cerebro detrás de Monday Night Raw, el hombre que agarraba a los luchadores, veía las historias, hacía ajustes aquí y allá. Gracias a Paul Heyman es que vimos el ascenso de Aleister Black, de Humberto Carrillo, de Apollo Crews como campeón de los Estados Unidos, de Drew McIntyre, etc. Entonces Vince McMahon se obstinó, despide a Paul Heyman. Sin embargo, Heyman sigue siendo un talento. Va a seguir siendo obviamente el manager de Brock Lesnar, solo que no va a tener poder de decisión, ya no va a decidir sobre historias, sobre guiones, sobre nada. Entonces, bueno. Y ya se está rumorando que Drew McIntyre sería un campeón interino porque Vince McMahon va a traer de vuelta a Brock Lesnar para subir los ratings. Algo que todo el mundo se lo ha dicho. Sí, Brock Lesnar te da los ratings, pero mira, el tema del rating no es conseguirlo, es mantenerlo. Si el resto de la programación y el resto del show es un desastre y tienes las mismas cara siempre y tienes los mismos finales siempre, que viene fulano, interrumpe la lucha y entonces ya no es una lucha uno contra uno, ahora la convierten en lucha de parejas, entonces se mete un tercero y es descalificación y bla, y, o sea, ya la gente se sabe todos esos cuentos. Y por último, que siempre siguen siendo las mismas personas, que era algo que decía Charlotte Flair en estos días: la gente me odia porque es que yo salgo mucho en televisión, y es verdad. O sea, todo el mundo piensa que Charlotte. ¿Hasta cuándo, Charlotte? Porque siempre la ves, gane, pierda, la ves de campeona, la ves de retadora, pero siempre está en televisión. Entonces tú dices, bueno, pero la división femenina de la WWE no hay más gente. ¿Dónde está Carmella? ¿Dónde está Naomi? ¿Dónde está esta muchacha, Dana Brooke? Porque, exacto, la división de equipos, por ejemplo, solamente tenemos a las icónicas, a Alexa Bliss y a Nikki Cross, y a Bayley y a Sasha Banks. No hay más equipos de mujeres. ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Ember Moon? ¿Dónde está Lacey Evans? Lacey Evans es otra que a veces sale. Igual que Sonya Deville y Mandy Rose, pero falta gente o falta atención sobre otra gente. Entonces eso es historia. Así que si nos ponemos a contar esto, el programa va a terminar siendo más largo que un domingo lluvioso. Bueno, Esto sería todo por esta semana, señoras y señores. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y invitarlos a que se unan al grupo de los cronistas de la lucha libre. Y aquí estoy antes de cerrar, ya estoy confirmando la fecha de Backlash, es mañana. Así que antes de cerrar, vamos a ver qué combates vamos a tener el día de hoy. A ver, tenemos Nia Jax contra Asuka, campeonato femenino. Tenemos Bobby Lashley contra Drew McIntyre por el campeonato masculino. Creo que es el campeonato universal. Tenemos Edge y Randy Orton en lo que se llama la lucha libre más grande, la mejor lucha de todos los tiempos. A ver, Braun Strowman contra Miz y John Morrison en lucha en desventaja por el campeonato universal. La lucha de Drew McIntyre es por el campeonato de la WWE. Jeff Hardy contra Sheamus, por fin esperemos que esta rivalidad termine. Bayley y Sasha Banks contra Alexa Bliss y Nikki Cross contra las icónicas por el campeonato de parejas. Y por último, Apollo Crews contra Andrade por el campeonato de los Estados Unidos. Falta por definir la lucha de apertura. Que por cierto, y ya con esta me despido, la WWE Network ha sacado un plan gratuito. Ustedes recordarán que este canal que tiene la WWE era de suscripción. Ahora han decidido abrir una suscripción gratuita para todo el que quiera. Y obviamente, si quieres más cosas, ahí sí tienes que pagar una mensualidad. Por ejemplo, ver los eventos especiales, ver las cuestiones en estreno antes que todo el mundo, etc. Lo cual me parece muy buena idea. En lo que tenga un internet más o menos decente, voy a ver si me abro una cuenta gratuita para ver la programación. Porque no es solo la programación actual de la WWE, ¿eh? O sea, no es solo ver Monday Night Raw, ver SmackDown, ver NXT, también es ver programas especiales, programas de entrevistas y a veces dan luchas del recuerdo. Te estás pasando el canal y de repente estás viendo Hulk Hogan contra el Sargento Slaughter de 1991 en WrestleMania 6, creo. Y son cosas que siempre vale la pena ver porque en YouTube hay mucho material, pero es más cómodo verlo con buena resolución. Bueno, ahora sí me despido. En nombre de los cronistas de la lucha libre, les doy las gracias por su atención y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.